Contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy 30 de diciembre del 2019. ¡30 de diciembre! El reloj corre, el reloj, los minutos, los segundos para que se termine el 2019. Bienvenido el año 2020. Felices fiestas, feliz año 2020. Le deseamos desde aquí, desde la emisión de Contacto Sur, para cada uno de ustedes, para nuestros corresponsales, productores, locutores, trabajadores de las radios comunitarias y populares de América Latina, también para los públicos, las audiencias, los pueblos de América Latina y el Caribe, los pueblos indígenas, a los ciudadanos y ciudadanas de las zonas urbanas. ¡Feliz año 2020! Esta es la emisión de Contacto Sur que sale a través de Aler Satelital y es una producción de la red de Radio Fe y Alegría Venezuela, junto a la red de corresponsales de Aler. Estamos preparados y preparadas para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En El Salvador, representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitaron este país. ¿Qué dejó la visita? Durante la emisión conoceremos por qué América Latina y el Caribe está convulsionada. ¿Cuáles son los escenarios futuros de estas protestas sociales que se han dado en varios países? Y también les contaremos reacciones que se han generado debido al primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México. Comenzamos el desarrollo de las noticias. El primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha estremecido los cimientos de México. En buena medida se han generado varios gestos simbólicos de mucha importancia. Manuel López Obrador ha generado una clara ruptura con el pasado. Sin embargo, Manuel López Obrador no ha logrado rebajar los niveles de inseguridad que vive México. Sandra Luz Cruz de Radio Guayacocotla nos ofrece el siguiente informe. Y estamos llevando a la práctica una transformación profunda con poca confrontación y sin violencia política. Se presentó el primer informe de gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Su mensaje fue, a diferencia de otros presidentes de este país, un mensaje político, en el que hubo importantes reconocimientos. Uno de ellos fue que no se está alcanzando un crecimiento económico, como él mismo se lo había planteado. Sobre esto escuchamos a Enrique Galván Ochoa, analista de negocios. Esto es lo que dice. Una segunda mirada, una reflexión más detenida sobre el informe de ayer, muestra a un gobierno, a un presidente, obsesionados por la idea del ahorro, la austeridad, muy conservador en el manejo del presupuesto, aunque en el terreno ideológico critique a los conservadores. El tema de la inseguridad en México es otro de los reconocimientos que hizo Andrés Manuel López Obrador durante su primer informe de gobierno. Este país sigue en llamas y está costando mucho apagarlo. Al respecto, el analista político Sergio Aguayo opina lo siguiente. La parte más amplia lo que está demostrando es un desorden en el área de seguridad que es sorprendente, porque si pensamos en noviembre, diciembre del 2018, era el área del gobierno de la Cuarta Transformación que más empuje tenía, que más brío mostraba, que parecía que iban a avasallar a los delincuentes, a implantar el reino de la justicia y la legalidad sobre la campiña mexicana. Lo que estamos viendo es un gradual desinfle, una se está desdibujando la estrategia de seguridad porque ha enfrentado problemas que nadie anticipaba, por ejemplo, la rebelión de un sector de la Policía Federal, la manera como se está implementando la Guardia Nacional y, sobre todo, la falta de resultados concretos. ¿Cuál es el sentir de la gente? ¿Qué es lo que piensan en estos primeros 9 meses de gobierno? ¿Y cómo escucharon el primer informe de López Obrador? Esto es lo que la gente dice. Las mejoras que he hecho, por ejemplo, de la tercera edad, muchos detalles, está cumpliendo muy bien. Y yo sí creo que sí, porque lo ha demostrado. Yo opino que ciertamente sí ha habido o he escuchado de algunos cambios que ha habido, sobre todo en las becas de jóvenes. He visto que muchos se han inscrito, se han registrado y sí los están apoyando. ¿Y cómo le diré? Pues todo, hasta ahorita va bien en la temporada que está, me parece bien. Porque te imaginas, es poquito tiempo que lleva y todos le están presionando. Ahí va al paso. Porque sabes que desde la noche a la mañana como que no. Nos dio ahora sí que a saber las becas de los jóvenes, de los adultos, de todo eso. Pues está muy bien lo que él hizo. Ahora sí que él sí va avanzando. Por el tiempo que él lleva, pues ya ha avanzado un buen. Ningún presidente había hecho todo esto que te está haciendo. De acuerdo a la encuesta del periódico El Financiero, 67% de aprobación en estos primeros 9 meses. Hay una sensación en México de que se viven otros tiempos. De México nos vamos a El Salvador. Durante el mes de noviembre y diciembre, representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitaron este país. Norma Ramírez, de la Red ARPA, nos informa. La presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena, y también relatora para la niñez, dijo que el mandato de la CIDH es servir de puentes de comunicación y búsqueda de respuestas. Un espacio que me llena a mí también de mucha emoción, de mucha satisfacción, y expresarle que ese es nuestro mandato en la comisión. Servir de puentes de comunicación, de búsqueda de respuestas, de soluciones, con esa fe y esa esperanza de que las cosas van a cambiar. En el marco de la visita de la CIDH, diversas organizaciones sostuvieron el lunes un encuentro con las y los comisionados para explicar la situación del país. Las agresiones contra defensoras y defensores de derechos, el alza de crímenes de odio contra la población LGTBIQ, ataques y restricción a la prensa, entre otros, fueron algunos de los temas presentados. Alejandra Burgos, de la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos, dijo que esperan que el gobierno asuma su responsabilidad en cuanto a la garantía de derechos humanos. Así como lo dijo en campaña de cambiar la historia, que pueda cambiar la historia también en materia de derechos humanos, que pueda dar cuenta de todos los crímenes que se cometieron durante el conflicto armado, que los crímenes de lesa humanidad dejen de permanecer en impunidad. A nosotros nos preocupa en particular la violencia sexual que ocurrió durante el conflicto armado, de lo cual casi nunca se habla. Lo decían algunas organizaciones defensoras de memoria histórica, han fallecido al menos 50 personas, familiares de víctimas y desaparecidos durante el conflicto armado, la mayoría madres que han estado exigiendo justicia durante las últimas 3 décadas. En representación de la comunidad de la diversidad sexual, Bianca Rodríguez, directora de Comcavistrans, afirmó que esperan que la visita de la CIDH presione al Estado salvadoreño para escuchar sus demandas. El Estado salvadoreño aún no hace nada por solventar las deudas del movimiento LGTBI. También se abordará el tema de la ley de identidad de género, que también la Asamblea Legislativa, como otro órgano del Estado, se muestra renuente a legislar a favor de las personas trans. Otro de los temas que también se presentó al Pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es la situación de las personas defensoras del agua, específicamente de territorios como el Puerto de la Libertad y de Tacuba. El Foro del Agua informó que la exposición de estos casos ante el organismo internacional se debe a la falta de protección por parte del Estado. Desde ARPAS en El Salvador, informó Norma Ramírez. Les contamos que durante este año y sobre todo en la parte final del 2019 se presentaron protestas y movilizaciones sociales en Chile, en Haití, en Colombia, en Bolivia, en Honduras, en varios países, en Venezuela. ¿Cuáles son las causas de estas convulsiones de carácter social? Al menos vamos a revisar lo que ha pasado en Ecuador, en Chile, en Colombia y en Bolivia. ¿Cómo podemos analizar con una perspectiva histórica y de escenarios futuros? Felipe Mosquera, de nuestra asociada CORAPE, logró conversar con el analista político Decio Machado. Vamos a analizar lo ocurrido en Latinoamérica con las distintas protestas con Decio Machado, analista político, para preguntarle inicialmente, señor Machado, ¿cuál es el diagnóstico de lo que ocurre en la región? Bienvenido. Bueno, yo creo que, digamos, América Latina, digamos, vivió un ciclo de estabilidad política. O sea, recordemos el momento anterior al último ciclo de estabilidad política. Veamos que desde... O sea, entre el Caracazo y digamos, lo que fue el arranque de esto que se llamó el ciclo progresista en la región, cayeron en América Latina 10 gobiernos diferentes, en diferentes países, y, digamos, hubo un ciclo político tremendamente convulsivo. Esto quiero recordar incidentes como las guerras del agua en Cochabamba, las guerras del gas también en Bolivia, digamos, el crack financiero, el llamado corralito, es decir, que se dio en Argentina con todos los levantamientos que hubo en 2001 hasta el 2003 aproximadamente. En fin, quiero decirte, en Ecuador cayeron 3 presidentes, digamos, a través de movilizaciones populares. Asistimos como Fernando Collor de Mello también fue destituido en Brasil, es decir, movilizaciones importantes de los sin tierra. Es decir, que estamos viendo que es este crack, digamos, de lo que era el sistema, el modelo implementado en Chile, pues desde hacía 30 años, 3 décadas, es decir, y que parece que llega a un nivel de agotamiento importante a partir de estas movilizaciones populares, que es como la gota que colma el vaso, esta subida de las tarifas del metro, del transporte público. Hemos tenido un episodio en el Ecuador que también tiene que ver con, digamos, la imposición de políticas o de medidas neoliberales, o al menos una aplicación de lo que son los paquetes de ajuste estructural del FMI, los clásicos paquetes del FMI, y ahora en Bolivia hemos tenido también digamos, una situación compleja, es decir, donde se mezcla un alzamiento popular, digamos, cuestionador de una lógica de mantenimiento por parte del gobierno de Bolivia, es decir, después de un referéndum popular donde teóricamente el pueblo boliviano había cuestionado la permanencia, la reforma constitucional que significaba la permanencia de Evo, y cómo de alguna forma fuerzas de perfil reaccionario, o sea, han aprovechado la coyuntura y de alguna forma se ha dado esta especie de semigolpe de Estado en el cual el presidente boliviano ha tenido que marcharse a México. Creo que estamos en los primeros conatos de una nueva era o una nueva fase de desestabilización en la región. Me parece que hay condiciones para que asistamos a algunos de estos episodios más. Da toda la sensación de que en Brasil es muy posible de que asistamos a episodios de estas características, habrá que ver cómo serán, es decir, pero es muy posible que haya resistencias sociales a las políticas de Bolsonaro, y me parece que en Paraguay y el propio Perú, donde se ha puesto en cuestión el poder legislativo, etcétera, digamos, habría caudal o caldo de cultivo, es decir, para que asistamos a, digamos, inestabilidades políticas de estas características. Estaríamos entrando en esta nueva fase de inestabilidad política. En este marco, señor Machado, ¿cuál será el futuro o el escenario probable para la región? Estamos en una región, digamos, que es como la periferia más cercana al centro, es decir, es esa periferia que le hace pum pum a la puerta del centro intentando desarrollarse, etcétera, pero al mismo tiempo somos unas economías tremendamente dependientes de los mercados globales de commodity, donde no hay, digamos, industrialización, donde no hay, en fin, quiero decirte, donde no se genera valor agregado y donde esas lógicas de dependencias te hacen estar sujetos a lógicas de especulación de los commodities en los sistemas globales, es decir, la subida del precio del petróleo, la soja, los minerales, etcétera. Y ante eso, es decir, no tenemos capacidad de respuestas. Y en momentos como este, me parece que las crisis en el sur o en el sur latinoamericano, en el mundo, en el subcontinente latinoamericano, es decir, pueden tener, digamos, algunos aspectos de especial incidencia, o sea, de mayor incidencia todavía que las de en otras partes del planeta. Agradecemos a Decio Machado, analista político, con quien hemos dialogado sobre un corto panorama sobre lo que ocurre en la región entre los distintos gobiernos y las protestas ciudadanas. Con esto, amigos y amigas, se despide de ustedes Felipe Mosquera desde Corape. Hasta la próxima. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler, 2020. Te toca y te prende.